después de un par de años que estamos acá, nos enteramos que en la fábrica torturaban y desaparecían personas, y que Jorge Larrán, que es el papá de Germán Larrán, que es secretario de Ambiente de la Municipalidad de La Plata, de la gestión de Barro, él era funcionario del gobierno de la Municipalidad de La Plata de 1976 a 1983. Entonces, a partir de ahí, el conflicto en el territorio se torna diferente, digamos.